charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 10 de la mañana en punto de este lunes 29 de abril, seguimos en Charco de Arena, seguimos en FM La Tribu. Hace un ratito y la semana pasada, y en realidad hace bastante tiempo, venimos diciendo que la situación de concurrentes dentro de CABA, las concurrencias en CABA específicamente, también las residencias, pero más que nada las concurrencias, están en riesgo constante. Para poder meternos un poquito más de lleno, poder conversar sobre esta situación, le damos la bienvenida a Sofi Arias. Buen día. Hola chicas, buen día. Un gusto estar nuevamente por acá. Lamento las condiciones siempre que me traen a visitarlas, pero bueno, siempre agradecida por el espacio. Condiciones que te traen a visitarte, pero estamos pensando también en... capaz que sean más seguido, quién sabe, que se abre ahí una beta para ir anunciando situaciones, y en una de esas también traes buenas noticias. Bueno, ojalá. Sofi, ¿querés actualizar un poquitito la situación del régimen de concurrencias? Dale, bueno, me parece, si bien estamos lidiando con esto hace ya varios años, me parece que siempre está bueno recordar a nuevos oyentes, qué son las concurrencias en salud mental. Por ahí las residencias es algo que, como digo, siempre está más difundido por las series, los médicos que están ahí haciendo sus residencias. Las concurrencias son espacios de formación para profesionales ya graduados. Eso principalmente siempre se confunde, como si estuviésemos formándonos, pero ya tenemos el título habilitante, somos profesionales de salud. De salud, de distintas especialidades, no solo médicas, que trabajamos y nos formamos en hospitales públicos a tiempo parcial ad honorem. Desde el 2019, que se amenaza con que las concurrencias se van a cerrar, con que esos puestos de trabajo ya no van a estar, con la lucha colectiva, sobre todo desde el colectivo de asamblea de residentes y concurrentes de CABA, porque solo en la capital federal es donde existe esta formación, digamos, de concurrentes. Venimos luchando y se ha ido deteniendo. El año pasado los años anteriores estuvieron estos paros de muchos años, luchando por los sueldos de los residentes. Se logró que abran unas mesas de diálogo con concurrentes, que creíamos que eso había paralizado, al menos momentáneamente, porque tampoco somos tan ingenuos, este cierre de las concurrencias. Y este año venía muy silencioso, no se estaba diciendo nada. En junio se rinde el examen por el cual los profesionales entran a estos cargos, y la semana pasada anunciaron a los coordinadores de cada sector que las concurrencias no iban a estar más. Ya se publicaron los cupos que van a estar disponibles para este año y las concurrencias ya no van a existir. ¿Qué nos dicen a cambio? Bueno, se van a abrir nuevos puestos de residencia. Otro dato engañoso también: no solo no van a estar las concurrencias, sino que estos puestos de residencia que van a ser asignados para salud mental no son nuevos para nada, sino que hay menos cupos de residencia en otras especialidades y los están redistribuyendo también para salud mental. El tema es que, a ver, un poquito yendo a los números, el año pasado había 145 puestos de concurrencia para distintas especialidades, esto de psicología, terapia ocupacional, trabajo social. Las concurrencias médicas ya hace un tiempo se habían cerrado, pero bueno, eran 145. De esos 145 puestos de concurrencia, 122 eran para psicología. O sea, casi el 80% de las concurrencias siempre es para psicología, y había 50 puestos de residencia. En total, para psicología específicamente, que es mi especialidad, 177 profesionales podían entrar a formarse al hospital público. Este año se ofrecen solo 80 residencias sin ninguna concurrencia. Y el tema también es que estos nuevos puestos, entre comillas, hago comillas, nuevos puestos de residencia, no están especialmente en los sectores donde solo había concurrentes. están distribuidos en distintos sectores. Por ejemplo, el Ameguino, el Centro de Salud Mental número 3 Ameguino, que es de donde yo me estoy formando, hasta el año pasado entraban 26 concurrentes por año. Este año van a entrar 3 residentes de psicología. Estamos pasando de 26 a 3. Eso significa no solo menos profesionales atendiendo directamente, sino que los profesionales que están en planta o los que estamos terminando nuestra formación, vamos a estar desbordándonos, van a ser otras las condiciones de trabajo, va a haber menos servicios que puedan estar brindándose, menos grupos, porque digamos hay en la Ciudad de Buenos Aires hay distintos dispositivos y distintos grupos y servicios que están sostenidos por residentes y concurrentes, en psicología sobre todo por concurrentes. Y esto significa realmente una privatización, porque lo que se quiere hacer ya hace muchos años es que estos espacios de formación para profesionales estén regulados por universidades, entonces que sea un posgrado con algunas prácticas que tengan la especialización. Esto nos quita la posibilidad de formarnos dentro del hospital público, con profesionales ya dedicados durante años a formar profesionales dentro de las instituciones. Entonces es realmente un gran ataque que nos afecta muchísimo. Siempre está el debate dentro de la asamblea de si festejar o no el cierre de las concurrencias, porque la realidad es que no nos parecía que esté bien que haya tantos profesionales trabajando ad honorem. Pero bueno, durante las luchas de años anteriores se han ofrecido desde nuestra parte al gobierno distintas alternativas de cómo hacer para que escalonadamente se empiece a remunerar nuestro trabajo o que se vaya intercalando, bueno, se cierran algunas concurrencias, se abren algunas residencias. El tema es que muchos profesionales que están formándose con las concurrencias hablan de que ellos no querrían una residencia, como que no es tan lineal de, bueno, no, yo quedé en una concurrencia de honorem y la agarré, pero hubiese preferido una residencia. Porque una residencia implica un trabajo de tiempo completo, con mucha exigencia, con mucha carga, digo, realmente es una formación de calidad, porque es esto, es formarte trabajando dentro de un servicio de salud pública, con todo lo que implica, pero es... las concurrencias son a tiempo parcial, te permite estar formándote y trabajando en espacio público mientras te dedicas a otras cosas, que obviamente hacerlo ad honorem hoy en día es un sacrificio casi imposible. Pero bueno, también se viene hablando hace varios años de que las residencias médicas cada vez quedan más vacantes los cupos, sí. Porque es difícil sostener también el nivel de exigencia, digo, se habla mucho también de ciertos maltratos que se dan en las formaciones de los residentes, el pagar derecho de piso, el que te traten mal, ¿no? Como sos el nuevo y tenés que hacer el trabajo que los otros no quieren hacer, que si te mandas alguna cagada te tenés que quedar después de tiempo o haciendo trabajo extra, las guardias interminables. Entonces, digamos que realmente es algo que se elige por vocación, por el deseo, nos mueve realmente el deseo de formarnos en la salud pública. Es realmente la mejor forma de estar de lleno, metida en un hospital, ya trabajando con un montón de profesionales que están enteramente dedicados a querer formarnos, a acompañarnos minuto a minuto, desde que vemos a un paciente, hasta que dejamos de atender, hasta supervisar, digo, revisar cada instancia de la práctica, estar dispuestos a la formación, digamos, teórica que acompaña. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que con el contexto actual a nivel país, esto se veía venir. No quieren hacerse cargo realmente de todo lo que implica formar profesionales gratuitamente que podamos reclamar nuestros derechos en cualquier momento. Sí, lo estás explicando más que bien, digo, claramente en esta situación y con este contexto es una acción y una política de vaciamiento del sistema público. Está buenísimo remarcar esto de que concurrentes son profesionales que están en un periodo de formación, que las concurrencias duran años también y que mucha cantidad de dispositivos están sostenidos por residentes y concurrentes. Entonces, al cerrar las concurrencias, no justamente para mejorar la calidad en la formación o dar mayores posibilidades de este pasito que tendría que ser de concurrencia o residencia y luego planta, ¿no?, dentro de la institución pública, sino que al cerrarla directamente, la intención y el objetivo es vaciar, que haya, como bien explicaste, menos cantidad de posibilidades, menos cantidad de personas sosteniendo esos espacios, reducción en el tiempo también, y que la gente, más que nada, hablando de la salud mental en un momento así, tenga que derivar y llegar a otro tipo de instituciones privadas que no garantizan tampoco la mejoría en la calidad y en la atención. Totalmente, es que esto se complementa además con el aumento de las prepagas, con la baja de los salarios, digamos. Hoy en día, si tener un tratamiento de salud mental de manera particular es muy difícil, es realmente un lujo casi. Y sostener la prepaga, evidentemente, se está haciendo así también, y nunca fue fácil tampoco conseguir un turno. Hoy en día va a ser cada vez más complejo, digamos, ya está toda esta dinámica de llamar al 147, que despersonaliza también la atención, ¿no? Como sí, atendiendo a una operadora que no sabes bien si entiende qué es lo que estás pidiendo, dónde vivís o cuál es el sector donde vos solés atenderte, tenés mayor transferencia, sino que digamos, va a ser muy difícil conseguir un turno porque no va a haber profesionales ahí disponibles. Va de la mano con todo lo que se viene armando desde principios de año. Estamos recién cerrando abril. Sí, también, Sofi, los dispositivos de atención comunitaria, ¿no? La cantidad de centros de salud barriales y comunitarios, la cantidad de emprendimientos y proyectos en el seno de la comunidad que tienen que ver con procesos de inclusión, que también muchas veces residentes y concurrentes han pasado por organizaciones sociales a hacer su práctica, y eso tiene que ver claramente con otra mirada en relación a la salud y a la salud mental específicamente, de inclusión, de una mirada integral, de un registro comunitario y no de encierro, donde eso funciona en el 90% casi sostenido por residentes y concurrentes. Y si no va a haber más residencias y concurrencias, esos dispositivos caen también. Totalmente. Pero además, hay un montón de dispositivos, por ejemplo, de esta índole comunitaria, que están sostenidos por organizaciones sociales. Pero están cubriendo un bache que debería ser del Estado. Digamos, siempre necesitan esa apoyatura de una institución. No es lo mismo un inspector de salud mental o de salud general que tiene pata en salud mental, que tiene pata en trabajo social, en terapia ocupacional, digo, en todas las disciplinas de la salud integral como derecho. Es necesario que se sostengan esos espacios, que deje de ser todo a pulmón, a donorem, ¿no? Por vocación, digo, bienvenidos sean que existan esos espacios territoriales. Pero si cada vez hay menos profesionales, es imposible sostener desde los efectores públicos, digamos, esas instancias. Y ni hablar con este tema que decías del encierro, digamos, todo el presupuesto que estaba directamente puesto en evitar las manicomializaciones, en hacer prevención de salud, prevención de adicciones para evitar, digo, todo eso se está viniendo abajo, no hay presupuesto para nada, se está desfinanciando. Sí, por ahí lo que se está haciendo es abrir nuevas salas de internación en hospitales generales, que es lo que planteaba la ley de salud mental. Sí, algunos de estos nuevos puestos de residencia se está apuntando a que se banquen esas salas, nuevas salas de internación, pero de nuevo, a pulmón con los residentes, ¿no? Pero bueno, nada, sí, está esta situación así de atacarnos por todos lados y sobre todo muy por lo bajo, ¿no? Como, bueno, no se van a abrir puestos, digo, los jefes de los hospitales se enteran en el mismo tiempo que nos enteramos nosotros. Y esto implica reorganizar todos los sistemas y los servicios de salud. No es lo mismo que tengas 26 profesionales nuevos a partir de mitad de año a que tengas 3. Sí. No, sin duda. Pensaba en la movilización masiva del martes en defensa de la educación pública y quería preguntarte eso, como que en esta situación, ¿qué dice la universidad? ¿Qué posicionamiento está tomando la Facultad de Psicología respecto de la agudización? Pues esto ustedes lo vienen reclamando hace años. Particularmente en este contexto, después de la marcha, que fue millonaria, ¿Qué les dicen autoridades de la universidad? Yo la verdad es que no supe de un pronunciamiento en relación a esto. Hay un tema, porque la idea es que estos espacios de concurrencia que se cierren pasen a ser espacios de posgrado. Y en esta privatización de la formación en forma de posgrado está incluida la UBA. Digamos, los posgrados de la UBA son pagos. Hay, digamos, de la UBA, de la UCA, de la UCES, de la UP, digamos. La idea es eso, es que pues, para formarte en salud pública no tengas que ir al hospital, sino que pagues. Pagas un posgrado, te dan algunas prácticas que en su momento, digo, habían anunciado esto y después no lo habían llegado a realizar. Hay que ver si este año hubo algún convenio con las universidades para ver cómo se hace, porque lo que tienen los posgrados es que les falta la pata de práctica, claro, que tenemos los concurrentes en los hospitales. La idea, entiendo, que sería hacer convenios para que pases de un aula en algún espacio de posgrado de universidades a tocar, hacer algunas prácticas, un par de horas, ¿no? Como algo mucho más escueto de lo que hoy hacemos. Entonces, no sé si tenemos a las universidades de nuestro lado en ese sentido. Claro. El negocio. Que para repetir también la diferencia, el periodo de formación dentro de las concurrencias es in situ, es dentro de la misma práctica, es que es distinto, digamos, el nivel de aprendizaje y de formación cuando estás ahí viviéndolo y formando parte de distintas experiencias, con esa posibilidad también de rotar por servicios, de tener encuentros y jornadas de formación con otras residentes y concurrentes de otros hospitales, de otras instituciones, a pagar por un posgrado, que estás ahí en el aula escuchando, leyendo, y después haces un como si de la implementación de eso que viste de nivel teórico. Totalmente. Perfectamente explicado. Porque realmente es eso, no es lo mismo estar transitando el hospital como una trabajadora más, que ir de visita, cual práctica, desde el aula, ni hablar. El acompañamiento, digamos, tenemos, no es que somos, nos tiran ahí y somos de pronto un trabajador, una trabajadora más. Está pensado con acompañamiento, con jefaturas, con seguimiento, con instructores, con espacios teóricos de formación que podemos elegir, grupos de debate, de discusión, digo, es completamente otra cosa. Y digamos, hoy el Estado no invierte un peso en las concurrencias. No tenemos RT, no tenemos sueldo, no les pagan más a los profesionales que nos acompañan dentro de las instituciones. Entonces, este manotazo de sacarnos del mapa es, sin dudas, vaciamiento puro y ganas de armar un negocio más, digamos, por la salud. Sí, ¿no? Pero también pienso en esta campaña nueva que sale desde la jefatura de gabinete, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, que y con todo este discurso de medicalización, encierro, incluso en esa dinámica de donde los encierros no se quedarían como a consideración de determinados operadores, en esa dinámica es hasta incongruente que reduzcan la cantidad de profesionales trabajando en esos centros de salud, ¿no? Es como pensándolo también con esa política pública del horror que pretenden instalar, es quién va a laburar ahí, no tiene solo es el daño por el daño mismo a un derecho, no es como recortar los derechos desde cualquier arista. Sí, totalmente, sí. Y de una manera muy muy poco sistematizada también, como no está pensado, digo, esto, años anteriores ya estaba como el plan de, bueno, cerrar unas concurrencias, se arman los posgrados, y no apareció ese plan, ese programa. Y lo mismo pasa ahora con Jorge Macri sacando a la gente de la calle, limpiando la vereda, ¿y a dónde lo llevan? Yo actualmente estoy haciendo una de las rotaciones de la concurrencia, que es, estoy haciendo guardias en el Hospital Alvear. El Hospital Alvear es el hospital de emergencia psiquiátrica. Y viene la policía con personas en situación de calle. Sí. A decir, miren, este hombre tiene consumo problemático. Y hablas con el señor y el señor está por ahí, o señora, hace 30 años en situación de calle, tiene por ahí su tratamiento en el Moyano o en el Gorda y va cada tanto. ¿Y qué podemos hacer desde un hospital de emergencia? ¿Internarlo porque está en situación de calle, porque tiene consumo problemático? ¿Tiene una respuesta más integral? ¿A dónde va a ir a parar cuando salga la internación? ¿Quién lo va a acompañar mientras, digamos? Es la famosa puerta giratoria que se habla dentro de las instituciones totales, y mencionás esto y a mí se me viene automáticamente también a la memoria comentarios de, estoy hablando hace 15 años atrás, de compañeras trabajadoras sociales que trabajaban en la guardia del Hospital Borda, y la problemática era la misma. La escena que mostraban era, viene el señor en situación de calle con su bolso al hospital porque no tiene dónde vivir, entonces prefiere una internación psiquiátrica que es seguir viviendo en la calle. Y eso ninguna gestión se encargó de armar esa red para que esa puerta giratoria deje de existir, ¿no? No está la propuesta política, sí está la propuesta y la decisión de voluntades individuales o de colectivos donde se apueste a otra dinámica y a otra accesibilidad a la salud, pero de la gestión claramente no está. Entonces es un carpo armado que se viene creando desde hace años y en algún momento alguien lo ejecuta como lo está ejecutando en este momento. La situación realmente es muy, muy grave. Sí, totalmente. Atacándonos por todos lados, lamentablemente. Así que nada, esta es la situación. Por ahora estamos armando plan de lucha, ya tenemos planeada una asamblea más general para el día sábado, para encontrarnos presencialmente, para armar bien estos números, de, bueno, a ver, evaluar cuántas residencias realmente se están agregando, cuántas se sacaron, de qué disciplina, como para ir con toda la información bien precisa a reclamar, a organizarnos en nuestros hospitales, a pedir el apoyo de los profesionales que ya están en planta, y bueno, armar un plan para que nos den respuestas respecto a esto, sabiendo que somos un colectivo con mucha fortaleza, uh-huh, digamos, sí. hemos conseguido años anteriores garantizar algunos de nuestros derechos precarizados. Veremos qué podemos lograr respecto a esto, qué respuestas dan, qué lugar se nos da. La realidad es que también con los cambios de gestión cambian algunas personas, aunque muchas obviamente están desde siempre y otras volviendo desde años atrás, pero bueno, yendo a pedir respuestas y soluciones, a ver de qué va este cierre y qué planean hacer con todos los puestos que van a quedar vacantes. Sí, cuantificar también sirve como para visibilizar, ¿no? Y para que la sociedad realmente tengamos conocimiento y tomemos conciencia. Yo creo que si cada uno nos planteamos las veces que hemos ido al hospital público, ¿quién te atendió? Generalmente es un concurrente o un residente, la primera cara con la que te encontrás para continuar o para hacer una consulta o hacer un tratamiento. Entonces, creo que poner en números visibles la cantidad de concurrentes que habitan y que sostienen es un impacto social también para generar conciencia. Totalmente, sí. Esa es la idea. Sofi, en la asamblea que decías del sábado, ¿también participan estas personas que les vienen acompañando, quienes coordinan los seguimientos de concurrentes y residentes, o está solo destinado a concurrentes y residentes de acá de Buenos Aires? En principio está pensado para residentes y concurrentes, para organizarnos, vernos las caras y organizarnos un plan de esta lucha que vamos a tener que dar, y a partir de tomar algunas decisiones y pautar algunas actividades, es que volvemos cada uno a su efector a pedir el apoyo en base a estas decisiones que tomemos como colectivo. Sí, la idea es primero entre nosotros, después apuntar a nuestros colegas de planta, y después siempre también a las organizaciones de usuarios, a los mismos pacientes. Me hizo acordar, Vani, con lo que decía recién, no sé si vieron en la marcha de las universidades del otro día, que había un chico con un cartel que decía, mi psicóloga se egresó de la UBA, gracias a ella yo sigo vivo, una cosa así, como yo. Ese mismo cartel podría ser, mi psicóloga es concurrente, sí. Si cierran las concurrencias yo no hubiese tenido mi tratamiento, ¿no? Como visibilizar esto, que lo hemos venido haciendo en los últimos años, es re importante, uh-huh. Porque hace unos años ni siquiera se sabía, profesionales que estamos atendiendo, estábamos en estas condiciones de trabajo. Mismo, digo, muchos... El otro día me pasó en la guardia que estaba sentada yo al lado de una psiquiatra que estaba conduciendo la entrevista, que en un momento se levantó a buscar algo y volvió, y la paciente le preguntó, ¿vos sos alumna? No, soy profesional, soy más joven, estoy en formación, estoy agarrotando, pero no somos alumnas, somos profesionales ya recibidos a cargo de un montón de tratamientos y acompañando a un montón de pacientes. Sí. Sofi, ¿querés repetir otra vez la asamblea y las redes sociales por si hay alguien escuchando y quiere sumarse? Sí, Asamblea Cava es nuestro Instagram, ahí estamos compartiendo toda la información, y bueno, el sábado estaremos reuniéndonos, todavía no está puesto el punto, pero seguramente en algún hospital de Cava para bueno, organizarnos en base a esto que se nos viene. Gracias por este ratito en la tribu. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso enorme. Beso enorme. Pasaba Sofi Arias trayendo claridad y poniendo ahí bien sobre la mesa la situación que atraviesan los concurrentes y concurrentas de Cava. Otra vez.